Andy, alto del periférico que yo ponga esa pastillita. En una cara o la cerveza, en una botella de Smirnoff, abajo de la lengua con la turra que se te corta. Y va pasando la jarra de boca en boca. Guachichorro. Pero los turros todo re loco. Levantamos la manito de un lado para el otro. Y la turra con la panela. Va poniendo la turra, movila, movila. Y ahora todo lo borracho. Palmas arriba, la pipi los muchachos. Palmas arriba, la pupi de muchacho. Y movelo, y movelo, porque llegó el guachichorro con papelo. Vamos a la barbiza. Guachichorro. En una cara o la cerveza, en una botella. No guapa con la lengua con la turra que se te coca. Y va pasando la jarra de boca en boca. Guachichorro. Pero los turros todo re loco. Levantamos la manito de un lado para el otro. Y la turra con la panela. Vamos viendo la burra, movila, movila. Y ahora todo lo borracho. Palmas arriba, la pipi los muchachos. Todo lo borracho. Palmas arriba, la pipi los muchachos. Y movelo.